de lo que se puedan imaginar. Y ahora voy a saludar al diputado provincial Hernán Pérez Araujo, del peronismo. Hernán, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Juan Pablo? Bien. Acá estamos, transcurriendo la lluviecita. Te consulto... Sí, ya cansa. Ya podría parar un poco. Ah, ¿tenés compromiso deportivo el fin de semana? Claro, sí, que arranque, ¿no? Mañana a la noche a llover de nuevo, pero no sé si tenemos suerte. Sí. No. Se nos va a suspender, me parece, la actividad del sábado. Sí. Me parece que sí, como viene la mano. Bueno, te consulto. Presentaste una acción de amparo vinculada con la modalidad que se dispone para el tratamiento de la ley de glaciares en audiencia. Contanos un poco de qué se trata. Sí, en el día de ayer en el juzgado federal de aquí de Santa Rosa pedimos que se declare la nulidad de la disposición de la Cámara de Diputados de la Nación, ni siquiera de la Cámara de Diputados, sino de una disposición conjunta de los dos presidentes de las dos comisiones actuantes en el tratamiento de la ley de modificación de la ley de glaciares. Por el que se ha determinado que solo tendrán participación efectiva y real en la audiencia pública apenas los primeros, sin determinar cuántos, los primeros inscriptos por cada jurisdicción. Ni determinan cuánto. De manera extraoficial nos dicen que serían 4 por provincia. Claro. Pero además esto por el orden cronológico en el que se inscribieron, o sea, aquel que primero se inscribió, no sabemos ni quiénes son, la manera de verificar además. Yo estoy inscripto ya hace unos cuantos días y ante esta situación entiendo que se está cercenando el derecho a la participación ciudadana y pedimos un amparo al juez federal a ver qué nos dice. Se proveyó rápidamente y se le dio vista a la fiscalía, así que de resolverse debería ser pronto, porque la audiencia es el miércoles de modo presencial y el jueves por Zoom. Vale decir que al resto lo que dicen en Diputados de la Nación es que no se les está cercenando el derecho a la participación, sino que pueden enviar un video que será subido a la web de la Cámara de Diputados, que imagínate quién verá. Claro, no tiene ningún sentido. Y esto entonces está en manos... Entendemos también que debe ser difícil organizar, hay 70.000 inscriptos, pero bueno, creo que hay otra forma, no se puede tratar esto en 2 días. Es una locura una ley de esta magnitud, que evidentemente tiene un rechazo y una preocupación en la sociedad. No se puede tratar en 2 días, hay que hacer una audiencia como correspondan, con el tiempo debido, y cuál es la urgencia además, ¿no? Pero bueno, en eso estamos ahora esperando. Y la urgencia del gobierno está clara, ¿no? Por algo también lo quisieron tratar en extraordinarias en el Congreso y demás. Hay una urgencia que debe ser la de las empresas. Y Hernán, bueno, esto lo define entonces el juez Baric acá con intervención de la fiscala Yara Silvestre, ¿es así? Sí, bien. Estaba en vista de la fiscalía, por lo menos hasta hace un rato que pregunté a las abogadas, todavía no tenían ninguna notificación en el día de la fecha. ¿Tenés noción si se ha presentado algún recurso parecido en otros lugares del país a partir de contactos que puedas tener con otras referencias? Por lo que me informaron, sí, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires hay amparos, hasta ayer eran los únicos, creo que de algunas organizaciones ambientalistas. El mío fue presentado esto fue muy repentino, no hubo mucho plazo. Yo incluso fue uno de los temas que conversé en alguna visita que tuve esta semana, el día miércoles a la tarde, y lo hicimos entre miércoles y a la noche, te diría, ayer, y lo presentamos ayer a última hora de la hora del horario judicial. Así que no pudimos hacerlo colectivo, digamos. Tuvimos que presentarlo de manera individual, pero por ahí lo ideal hubiese sido que si hubiese habido más plazo, que el amparo hubiese tenido algún otro cariz con alguna de las organizaciones ambientalistas pampeanas o alguna de las instituciones que son señeras en la pelea por nuestros recursos hídricos. Tuvimos que hacerlo así, lamentablemente, por un tema de tiempos y de plazos. Bien, no te voy a pedir que me adelantes lo que vas a decir en esa audiencia, si se da el caso de que efectivamente, como esperamos, puedan intervenir todas las personas, vos incluido. Pero si me tuvieras son que... Son 5 minutos, ¿no? Además, Claro. vale decir que son 5 minutos en los que hay que comprimir de todo lo que habría que decir al respecto. Bueno, pero ¿qué dirías, qué sintetizarías un No, bueno, posicionamiento? en primera medida creo que hay que poner gran énfasis en pedirle, como sucedió en el Senado, a los 5 legisladores pampeanos, que no, independientemente de su color político, que bajo ningún aspecto pueden apoyar esta modificación de la ley glaciar y que pone en cierto y concreto peligro al único río que nos queda en la provincia de La Pampa, que es el río Colorado. Esto está clarísimo. Después, creo que no ahondaremos demasiado en cuestiones muy técnicas, me parece que hay que hacer una manifestación política al respecto. La historia de La Pampa demuestra que las decisiones unilaterales de las provincias de aguas arriba son, sus efectos son drásticos y han sido nefastos para la provincia de La Pampa, una desertificación sin parangón alguno en el territorio nacional. Entonces, si a esto le vamos a agregar que los glaciares en las nacientes del Río Grande, que es el afluente del Río Colorado, van a hacer lo mismo, vamos a estar en gravísimos problemas. Bien. Bueno, recién aludías a la visita que tuviste el miércoles, obviamente en referencia al ex gobernador Carlos Berna, que sorprendió ahí con una llegada a la Casa Plural de Santa Rosa. ¿Qué significa? Si bien ya hemos tomado contacto con algunas de las miradas de lo que crees que significa esto, ¿y qué conversaron? ¿En qué instancia está este armado que también está haciendo la Plural con vistas a lo que viene? Mira, fue una visita informal, no fue prevista, fue de sorpresa. Nosotros estamos trabajando en esta casa, que es un lugar donde nos juntamos con los diputados de nuestra línea, con concejales del interior que están empezando a venir a visitarnos, con algunos intendentes y con compañeros, con técnicos, con profesionales, con militantes de aquí de la ciudad de Santa Rosa y de todos los lugares donde en este poquito tiempo han podido venir. Tampoco, a ver, vamos a mentir, esto no ha sido un aluvión de gente, ¿no? Recién estamos arrancando, obviamente, es un... ni siquiera con la autorización, te diría que es por pedido de Carlos Berna que lo hemos hecho, que tener un lugar aquí en Santa Rosa de encuentro y de para trabajar, para analizar la situación nacional, provincial, de los pueblos. En eso consistió. En la charla estábamos los viejos, digamos, Alicia Mayoral, Silvina Garreta y yo, y estaban los chicos que trabajan, algunos de los chicos que trabajan, y chicas que trabajan con nosotros, que militan con nosotros. Fue una charla más de ida y vuelta de los pibes con Carlos. Nosotros medio que aprovechamos a dejar que sean ellos los que tienen por ahí menos oportunidad de hablar y de verlo, de poder llevar adelante el diálogo. Así que fue muy fructífero. En mi caso particular quedé muy muy contento, además, porque lo vi muy, muy activo a Carlos, muy pendiente de todo, muy atento a todo lo que está sucediendo y poniendo énfasis a los chicos que lo que nos dice a nosotros también, que hay que trabajar en un proyecto de provincia superador, que después aparecerán los nombres, las candidaturas, los cargos y las cuestiones electorales. Primero hay que pensar en La Pampa. Da la sensación de que hubo en las últimas semanas movimientos de relativo acuerdo en una situación que es tensa dentro de la Plural, digamos, no es ningún misterio esto, y ese relativo acuerdo también se da con sectores mejor posicionados y otros que parecen no tan así. Digo, a partir del cambio también en la jefatura legislativa, ¿cuál es tu mirada, la que puedas hacer pública en todo caso, respecto de ese entramado? Mira, como lo dijo Daniel Lovera el día de que asumió como presidente del bloque, Plurales somos todos, nosotros somos todos de la Plural. El conductor es Carlos Berna, el gobernador es de la Plural, gran parte de su gabinete es de la Plural, nosotros somos de la Plural. Se nos ha, en algún momento, creo que incluso con vos hemos hecho este comentario, se nos tildaba, algunos éramos ultrabernistas, otros eran bernistas, otros eran menos bernistas, pero plurales somos todos. Me parece que esta cuestión que se viene llevando adelante era lógica. No, nunca hubo un desencuentro. Sí hay tensiones, en la política hay tensiones, en la política interna suele haber incluso algunas que quedan ahí bajo la superficie y las sabemos quienes estamos actuando y no trascienden. Es cierto que nosotros mismos a veces nos ocupamos de que trasciendan, esto está claro, pero nunca hemos tenido grandes desencuentros. Nosotros estamos trabajando para lo mismo, que es para que la provincia de La Pampa le vaya bien. Después, claro, sí, algunos se llevan mejor con Berna, otros no se llevan con Berna, pero plurales hay la línea mayoritaria, eso está, me parece que no tiene discusión. Respecto de del cambio de la jefatura de bloque, fue una decisión del bloque. Uh-huh. Fue una propuesta nuestra, pero fue una decisión del bloque tomada sin ningún disentimiento en los 15 diputados y diputadas que formamos parte del FREJUPA. Ajá, bien, bien. Y Hernán, escuchaba ayer, hablaste con una radio de Pico, con Infopico, y decías, bueno, según tu mirada, la posibilidad de que Berna fuera candidato a gobernador, todo en el terreno de las hipótesis, pero lo decías claramente que sería lo mejor que le puede ocurrir a la provincia. ¿De verdad hay una consideración de que esto es posible en base a lo que Berna también desee y pueda y quiera? Bueno, tiene que ver con lo que él pueda, desea y quiera. Poder yo creo que puede. No sé si lo desea y no sé si quiere. Pero si me preguntás cómo me lo preguntó el periodista de Infopico, si lo mejor que le puede pasar al peronismo, me preguntó él, es que Berna sea candidato, yo lo corregí, le digo, no es lo mejor que le puede pasar al peronismo, no tengamos una mirada tan sesgada, es lo mejor que le puede pasar a La Pampa. Esto, yo no tengo dudas, pero además me lo dice la sociedad, me lo dicen todos aquellos con los que hablo a diario, honestamente, el beneplácito que genera en gran parte la sociedad pampeana, no voy a decir el 100%, porque uno tiene amigos y no tan amigos, pero el beneplácito que genera en la sociedad pampeana, la aparición de Berna y verlo activo, y verlo en Santa Rosa, y verlo sentado en una mesa con jóvenes y con dirigentes trabajando, sinceramente, inigualable, el único líder político que queda en la provincia de La Pampa. Esto está claro, además, de esa magnitud, de ese calibre, y creo que nos van a pasar varios años luego de Carlos Berna para que tengamos algo similar, ¿no? Como fue el doctor Marín, todos sabemos. Sí, está bien, son grandes, grandes líderes que tampoco es sencillo que se repita y no cualquiera, por lo que sea gobernador, tiene ese carácter. El otro día el gobierno provincial lanzó el plan de desarrollo productivo. Si bien tengo entendido que del sector de ustedes, bueno, estaban con esta reunión y sí, estábamos en esa reunión. Sí. Fue la misma hora. ¿Tenés una mirada de lo que eso pueda significar? ¿Han podido ver los anuncios, las líneas lanzadas? He visto los anuncios, he seguido incluso parte del discurso del gobernador, lo vimos ahí. Honestamente, el plan en sí me lo pasaron ayer y no lo he visto. No voy a hablar por hablar. No lo he visto. No participé y por lo menos los diputados de nuestra línea con los que hablé no participamos en la confección del plan. Esperemos que sea bueno para la provincia. Si es bueno para la provincia, bienvenido sea. Vamos a estudiarlo. A mí me lo pasaron ayer. También se lo dije a algún colega tuyo. Entonces, me lo pasaron ayer y no lo hemos podido ver. Probablemente si llueve mañana, fin de semana, nos ocuparemos de ponernos al tanto. Bien, y te hago una consulta más. Supongo que estas cuestiones se hablan, pero también está difícil ver cómo viene la mano a nivel nacional. Pero del sector más cercano a Berna, como vos decías vos, Alicia Mayoral, los diputados que son claramente tienen puesta su camiseta, cuando observan el panorama nacional, ¿qué imaginan que viene como construcción dentro del peronismo o de las alianzas filoperonistas? ¿Qué se imaginan que es posible para darle pelea al proyecto de ajuste actual? Lo vemos como creo que todos, no solo nosotros, está muy compleja la situación del peronismo a nivel nacional. Muy compleja, muy atomizado, no hay un liderazgo claro, concreto, que unifique las posiciones. Tampoco es para alarmarse tanto, me parece que esto va a llevar su tiempo y falta para la elección nacional, falta bastante, aun cuando algunos rumores que nos llegan desde Buenos Aires hablan de alguna posible modificación de la ley electoral y adelantamiento de la elección nacional. Esto son versiones, ¿no? No lo tenemos, no hay proyecto ni está ni anuncios al respecto, pero hay que estar atentos también con esa cuestión. Pero está complicado. Me parece que evidentemente por lo menos el último gobierno peronista no colmó las expectativas de la sociedad y esto hizo que tengamos esto que tenemos hoy. Y a lo que sinceramente pretendemos no llegar en la provincia de La Pampa, sobre todo desde lo que tiene que ver con el respeto a la institucionalidad. A nivel nacional uno está viendo, estamos viviendo en un desquicio. Incluso esto, ¿no? Yo presenté un amparo ayer, lo que pretendo es que si la justicia me da la razón, la Cámara de Diputados cumpla con esa resolución. Bueno, esto no es lo que está haciendo el Gobierno Nacional, tiene fallos en contra, que no cumple, que obligándolo a hacer efectiva la ley de financiamiento universitario, por ejemplo, y no lo hace. Inconstitucionalidad de la reforma laboral, parece que no pasa nada. Y bueno, si caemos en esto, verdaderamente se complejiza mucho y yo celebro que en La Pampa todavía estas cosas pareciera que están lejos, pero no nos tenemos que distraer. Y en eso también tendrá que ver mucho el proceso electoral del año que viene. Bien. Hernán Pérez Araujo, gracias por el contacto. Si querés agregar algo más sobre estos temas o sobre algún otro que no surgió, el micrófono está abierto. Un saludo para vos, para el equipo, para la audiencia, y bueno, un buen fin de semana. Y me parece, ¿no?, que también de lo que hablábamos, una fecha, la del día martes, 50 años del último y siniestro golpe militar. Me parece que también en tiempos de negacionismo tendremos que poner énfasis en revitalizar la memoria que a veces te parece adormecerse un poco. Gracias. Gracias a ustedes. Hernán Pérez Araujo, diputado provincial, referencia central de la línea plural, estuvo con Carlos Berna esta semana, ahí en el salón que tiene la línea en Santa Rosa, y además hizo esta presentación institucional pidiendo por las condiciones de la audiencia pública que tratará la ley de glaciares.